Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Get married. I don't want to be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Muy buenas, estamos en Tofuria. Hoy es lunes 7 de noviembre. Y bueno, lamentamos no haber hecho un programa cuando nos tocaba el lunes pasado, pero a veces las situaciones pues nos obligan a no hacer programas, sobre todo la gente esa de uniforme que tanto amamos. Ahora explicaremos qué es lo que ocurrió. Uy, estoy muy bajo. Ahora, Tío, ¿por qué hay que hacer esto siempre en directo? Es que yo estoy muy bien. Yo no lo sé. Igual también bajé. No, eso lo controla. Mira los picos. No, ya. Bueno, sí, picos. Ahora creo que estamos bien ya. Pues mira los picos de Asturias. Pues nada, esto no lo voy a quitar luego en la reposición. Somos bueno, unas... estamos haciendo pruebas de sonido ahora porque así somos. Somos amantes del directo, nos gusta liarla in live. No nos gusta, como buenos punkis, no nos gusta ensayar ni probar sonido. Bueno, hemos probado sonido, pero no ha servido de mucho. Como en los conciertos de punk. Pero hacemos prueba de sonido, eso lo hacen los punkis, ¿no? En este colectivo no hacemos prueba de sonido, lo siento. Lo importante es participar. Bueno, antes que nada, para empezar, teníamos que hacer una fe de ratas, porque el primer programa, hace 2-3 semanas, no me acuerdo ya, comentamos que Nómadas había defenestradamente muerto, y es mentira. O sea, además fue una liada, porque realmente estamos en asambleas con Nómadas, entonces era en plan de... Vale. Bueno, pues nada, es simplemente que Nómadas no ha muerto, Nómadas sigue funcionando. Lo que Nómadas no tiene ya es el servicio de atención jurídica. Por lo demás, Nómadas sigue funcionando. Ni el local. Ni el local, claro. Pero Nómadas sigue funcionando. Así que disculpas a la audiencia, sí. Y sobre todo a Andrea y a Víctor. Que os queremos mucho, como que os queremos sabéis, muchísimo. Pero y... a veces sin querer, pues la gente se mata entre ellas. Lo sentimos mucho. Pero ya sabéis, es que sois comunistas, nosotros anarquistas. ¡Joder! Aquí estamos haciendo una limpieza, una limpieza política, es lo que hay. Esto solo corresponde a Diana. Bueno, que sea anarquista, solo corresponde a mí, vale, pues muy no, bien. No, oye. Ya. Piro, a Piro no volvéis... Pues nada, me voy al programa, no, adiós. A Piro no volváis a llamarlo después de ningún... ¿cómo se llama esto? De ninguna feria del libro anarquista, que lo acaba de decir, Piro es comunista. De la de Madrid no, por favor, del resto sí. No, además he estado todo este fin de rodeada de marxistas, además. Marxistas muy guays, ¿eh? De marxistas queers, marxistas que es la gente queer. Guay, que es la gente que nos está adelantando políticamente a los anarquistas, porque están haciendo como muchas cosas nuevas muy guays y nosotras llegamos encerradas en un transfeminismo de 10 años, por eso, 10 años. Pues nada, vamos a comentar unas cosillas de actualidad. Sí que, no sé, si queréis comentar por encima qué pasó el otro día y luego ya le dedicamos un rato largo a hablar. Sí, pues el otro día justo a la 1 de la tarde nos vino la policía y nos desalojaron de nuestra casita. Y pues nada, se tuvo que cancelar el programa. Así... Estuvimos hasta las 5:30 pasadas, sí. Que hubiera sido la época, en el momento, o sea, a la hora en la que hubiéramos cerrado el programa, o sea, todo el rato que del programa estuvimos ahí con la gentuza de la policía local, ahí tocando las narices, y luego al final, pues... Sí, bastante incómodo, bastante violento. Y pues nada, hemos decidido hacerlo hoy, que en realidad no tocaba. Y la semana que viene se hará también. La semana que viene vendrá Óscar a hablar de Casetes Punk y Liberación Animal, que el pobre Óscar... Hablar de su libro. El pobre Óscar la avisé a las 3 y poco, cuando ya los maderos dijo ya lo del desalojo. Antes no le avisé por si se iban. Y estaba ya en el tren. Estaba ya llegando ya a la estación. Le quedaban 5 minutos. Lo siento, Óscar, de verdad. Yo la verdad es que me lo pasé muy bien, en verdad. A mí es que los desalojos me parecen muy divertidos, me lo paso muy bien. Todos los desalojos que he estado en Valencia me lo he pasado muy bien. Yo no lo sé, no sé, es lo que hay, es lo que hay. La gente que va es gente muy maja, charras con la gente, vacilar a los maderos va a ser muy divertido. Había un madero aquí al que estuvimos sexualizando, me miraba levantando la ceja como Carlos Sobera, y yo le mantenía la mirada y decíamos el juego este de ver quién aparta la mirada antes. Perdía él siempre, porque yo soy muy insistente. Y estaba muy follable, pero esto lo comentamos después. Sí. Bueno, y nada, y simplemente que el ¿cómo se dice? Que no sé, yo me lo pasé bien. Yo estuve, no sé, fue una ¿te gusta? Fue un picnic en la puerta de una casa, está bien. Como en el pable, es como al pable, es ir a la fresca. Y la fresca es mirar cómo los maderos hacen su cosa y se dan cuenta de que no pueden hacer un desalojo ilegal, que querían hacerlo, que quede esto, querían hacer un desalojo ilegal, pero no pudieron porque es que claro, habíamos mucha gente ya para intentar tácticas más turbias. Aún así, comentaron bastantes burradas de cosas que iban a hacer si pasaba tal o cual, o sea, cosas ilegales que iban a hacer si pasaba tal o cual, y lo comentaban tan tranquilamente, porque son aquí en el Cabañal, la policía local es totalmente impune, y yo desearía que vuelvan ciertas organizaciones, pero no lo digo por si acaso viene la Audiencia Nacional. Vale, luego seguimos comentando esto. Pues nada, vamos a hablar de la actualidad que íbamos a hablar el otro día, más algún añadido más que hemos obtenido de esta semana. Y ya el siguiente programa pues haremos menos actualidad, porque solo tenemos una semana. Podemos hacer secciones, guys. Sí, bueno. podemos ignorar la actualidad. Sí, podemos ignorar hacer... que existe el día a día. Sí, podemos quedarnos en una cápsula del tiempo. Y perder el juego. Uy, mierda. Vamos a hablar de... que esto se nos olvidó hablar el otro día. Bueno... aunque es muy, muy actualidad. Las enmiendas antivida las hemos llamado de nuestros amigos del Partido Socialista Obrero Español, que están últimamente coronándose un montón, promoviendo el asesinato de animales no humanos y el asesinato de personas trans, de manera indirecta, obviamente. No tienen por qué mancharse las manos porque son políticos. Y de putas. Y de putas, es verdad, y de putas. Pues nada, pues sí, yo hasta yo le he llamado enmiendas antivida porque literalmente el PSOE, el nivel del PSOE ya es de malo, de villano de cómic, o sea, ya es como en plan, no les gusta la vida en general, no les gustamos las personas trans, no les gustamos las putas, no les gustan los animales, no les gusta nada. Al PSOE lo que le gusta es el caos y la destrucción, como los villanos de los cómics. Pues eso, es una cosa que se nos olvidó comentar en el último programa, que me lo recordó mi amiga Cris, un saludico desde aquí. Que nada, que el PSOE se va a aprobar un decreto de bienestar animal, que por supuesto es insuficiente, como todo lo que pertañe a derechos de animales, pero es un buen primer paso para darles derechos a los animales no humanos. Y la cosa es que el PSOE, como no, tenía que meter sus mierdas de enmiendas y ha metido una enmienda para dejar fuera a los perros de caza de bienestar animal. Yo como persona que se ha criado en el pueblo, como persona que ha vivido en el campo y que vive cerca de cazadores y que ha convivido con cazadores, dejar fuera a los perros de la ley del bienestar animal es dejar fuera al sector de perros más explotado o uno de los más explotados y maltratados de la ley que necesitan. Pero bueno, es el PSOE. Y curiosamente, la mayoría de. Bueno, yo soy de Benissa y la mayoría de cazadores que conozco de Benissa son del PSOE, así que no sé, 2 más 2 son 4, yo qué sé. Vaya. Y esto también se une a la enmienda que han hecho, la enmienda que han hecho a la ley trans, que ya no la están boicoteando en plan cuando Carmen Calvo, pero ahora se dedican a hacer enmiendas de mierda para intentar que la ley trans vaya enfocada al menor número de personas posible, que sirva para lo justito y necesario, o sea, nada. Y básicamente han hecho enmienda, creo que la última es con tema menores. Y con Peña No Binaria, creo que Irene Montero creo que comentó hace poco que iban a tomar en cuenta a personas no binarias. Y una cosa concreta que me parece una tontería realmente, que es quitar lo del sexo en el DNI, que me parece una tontería, matizo, me parece una tontería el dar la opción a quitar el sexo en el DNI. Debería de quitarse el sexo en el DNI para todo el mundo, porque entonces está señalando a la gente que no lo tenga, está señalándola como trans. O sea, básicamente, si esa persona no quería salir del armario, cuando un policía le pare y le pida los documentos, le va a sacar del armario directamente el que no tenga eso en el documento. Eso debería estar quitado para todo el mundo. A la mierda, eso no es necesario en ningún DNI, en ningún pasaporte, en ningún nada. Y bueno, para acabar, evidentemente siguen con su cruzada contra las putas, porque es que las putas somos muy malas, es lo que hay. Somos gente terrible. Y lo de la ley abolicionista, pues esperemos que PP y PSOE se peguen, pero que se peguen de verdad. Yo quiero verle un ojo morado a alguien. Con cuchillos. Con cuchillos. Pelea cuchillo y el PP se enfade, deje de respirar y le quite el apoyo al PSOE con esto, y tengamos alguna posibilidad de que no tire para adelante la ley mal llamada abolicionista, porque esto va a ser chungo. Voy a cerrar aquí. Porque yo creo que la reverberancia está afectando a eso. Vale, y bueno, y hablando de tema putas, quería comentar todas las movidas que están habiendo con la infame Susana Pastor, que para quien no lo sepa es una tipa valenciana, creo que es valenciana, que tiene puticlubs por aquí o algo así, no sé, es empresaria de tal, pero era la presidenta de la plataforma Stop Abolición, hasta que se enfadó y se fue, y ahora se ha montado otro chiringuito que se llama Astras, que sospechosamente suena como otras, pero cambiándole una letra. ¡Uy! ¿Qué estará intentando pretender? Va de que es un sindicato de trabajadoras sexuales. No es un sindicato de trabajadoras sexuales, que no conté en la película. Es otro chiringuito de la tipa esta, que es una empresaria de trabajadora sexual, nada, es empresaria. Y básicamente su estrategia política está siendo quedar con Macarena Olona, hacerse amiga de Macarena Olona, hacer políticas dignas de Telecinco y bloquear a todas las putas politizadas que vamos a sus grupos de Telegram a informar al resto de compañeras que están ahí engañadas, que escúchame, que lo que dice esta tipa no es tal que así. Y luego victimizarse mucho. Y también está haciendo mucho lo de atribuirse méritos de cosas que se han currado otras organizaciones, otras, el joder, ahora no me sale, el colectivo de prostitutas de Sevilla y otros y otros tantas asambleas y colectivas y sindicatos de trabajadoras sexuales, pues se atribuye esos méritos, se los atribuye ella porque ella lo vale. Y nada, que muerda a los empresarios. ¿Cómo se dice? Los y las empresarias del Terne no son nuestras amigas, compañeras, no, que nos cuenten películas, que no luchan por nuestros derechos ni lo harán nunca. Bueno, yo quería decir que me parece muy curioso, ¿no? Que el PSOE esté boicoteando precisamente de manera tan harta estas dos leyes, ¿no? La trans y la de bienestar animal, ¿no? Creo que es bastante fácil sacar la comparación de todo con todo el rollo que hay ahora anti posmodernidad, anti entornos queers, veganos, etcétera, por parte de cierta izquierda, por parte de tanto a nivel institucional como a nivel de peña que va de comunista y es un poco facha luego, ¿no? Como el PSOE. O como el Frente Obrero, bueno, esos no van de comunistas, esos son directamente nazis. Ah, mira, por cierto. Sí, deberíamos haber comentado. Sí, vale, ahora que he dicho lo de Frente Obrero, mira, porque me ha salido, porque no teníamos ni el guión, porque realmente estamos reciclando el guión de actualidad de la semana pasada. Pero es cierto que esta semana el Frente Obrero ha vuelto a hacer una de las suyas, que esto es una cosa que según tengo entendido, lleva pasando ya desde hace tiempo, pero en la Complutense de Madrid, nuestros amigos del Frente han ido a agredir a sindicatos de allí y a colectivos de allí, a arrancar carteles de sus de las cosas que estaban haciendo, y cuando una de las pertenecientes a este colectivo se ha puesto por en medio a evitar que arrancaran los carteles, pues y esto está grabado y hay un vídeo, pues lo han agredido físicamente. También te digo, a Chavo, la chavalita de Frente Obrero, a Chavo flipada, porque la otra compa les sacaba dos cabezas y luego los han echado, evidentemente la peña de la universidad, la peña politizada de la universidad les ha echado al grito de fuera, fuera, y en el vídeo que les echan al grito de fuera, fuera, les ves y eran unos pipas, o sea, los de Frente Obrero eran unos pipas que decían, ay, por favor, mira, ya que vais a ir de matones nazis, por lo menos meteros al gimnasio, bufaros, meteros batidos de proteínas o algo, porque chiqui, dais pena para ir de matones. Mejor, que luego les podemos pegar si hace falta. Que aquí también, o sea, yo llevo tiempo diciendo que iba a acabar habiendo hostias con Frente Obrero, era inevitable. Esta pasa en Madrid porque es el lugar en el que era más obvio que iba a ocurrir. Ya llegaron a Valencia las hostias, seguramente. Sí. Y se las van a ganar y se les tiene que aplicar el mismo trato que se le aplica a los nazis. Son la misma gente, con un cachirulo diferente, pero son la misma gente. Así que se les tiene que aplicar el mismo trato. Bueno, antes de pasar a la canción que tenemos reservada, hay un programa que hizo... Bueno, nos hemos saltado una canción, pero... Sí, no lo hemos saltado. Hay un programa que hizo Lluvia con Truenos, que es un programa muy guapo que se hace en Madrid, de antiespecismo, que trataron la ley de bienestar animal hace, en el programa número 89, hace cosa de un mes y poco. A vueltas con la ley de protección y derechos de los animales, se llama el programa. Así que echarle un vistazo a este programa, que se emite de hecho en Radio Malva, y de hecho creo que se emite en el directo, creo que se emite después de Tofuria, ¿no? Sí, en efecto, a las 6 en Radio Malva se emite Lluvia con Truenos, pero bueno, que podéis descargarlo de iVoox y tal. Pues nada, tenemos una canción que lo petó en su momento, sigue petándolo, pero todavía no había salido en Tofuria, que es Abolo de Tribade. Así que nada, disfrutarla y volvemos ahora. Era Polo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa, yo que era Polo casi declarada, y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Tiene dos móviles como la que antes. No es esa misma dal de los clientes. Hablo por Instagram pa' criticarme. Dice que no le gusta mi manera expresa. Dice que aprenda a diferenciar entre de trata y trabajo sexual. Que deje de opinar sin tener ni idea de nada. Que todos nos prostituimos a nuestra manera, mamá. Dentro del sistema y que el trabajo asalariado es la misma mierda con diferente correa. Que mis argumentos contribuyen al estigma. Que por culpa de eso lleva diferentes vidas. Y tengo que aprender a controlar esta boquita. Porque el lenguaje ofende, aquí somos feministas. Que no me queje tanto que parezco moralista. Me lleva de viaje con la pata que le sisa. Dice que se está cobrando el patriarcado. Que no me queje tanto, que a mí me lo hace gratis. Que nunca me ha cobrado. Que la chula es ella y no ha nacido hombre que la haya mandado. Tengo un amor en la calle. Eso que tú me dices yo no lo creo, cariño. Que en el resto de explotaciones yo no me fijo. Que si quiero que lo prohibamos a media me ha dicho. Que era bolo casi declarada. Que ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella la que paga. Dice que no gano para pagarla. Yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella la que paga. Dice que no gano para pagarla. Me dice, yo tengo el control, mami, no me subestime. Le estoy apropiando todo lo que no debe. Que si hablan en mi nombre, si me tapan la boca, no es menos patrón el que prohíbe que el que explota. Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo. Tú eres dueña de tu tiempo, no. Yo pongo mis normas, mis condiciones, mi horario. Yo marco los días de party en el calendario. Dice que es pecado que estoy vendiendo mi cuerpo. Si así fuera ya no lo tendría, ¿no? Tras sostiene la bandeja con el pulso de sus brazos. Yo también vendo mi fuerza de trabajo. Estamos haciendo pasta, prima, que no somos Richie. Peor es no cobrarlo, ya lo dijo Federici. Me ven y llaman a los malos, son el Nietzsche. Yo soy de las otras del sindicato de Vichy. Crimi, crimi, crimi, criminaliza mis actos. Prefieren que en lo clandestino cierre el pacto. Dímelo, dímelo, dime, dímelo. Si tu trabajo actual fue primera opción. Priva de puta, pa' la mami chulitas. Que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Guapa. Yo que era bolo casi declarada. Y ahora estoy con una puta empoderada. No sé quién es la puta, ella es la que paga. Dice que no gano para pagarla. Bueno, temazo de Tribade, que por lo que me contaron en su momento, sirvió para quitar un poco de putófobas despistadas, ¿no? Que estaban siguiendo a Tribade hasta que salió este tema. Sí, total. Yo tengo amigues que cuando salió la canción me la pasaron y me dijeron, ¿qué opinas? Fue como, hola. Como filtro. Sí, sí, fue un filtro muy chulo. Que poca gente se moja tanto y se posiciona, ¿no? Como desde la música, por lo menos. Total, aparte era un momento perfecto para hacerlo, sí. Porque ya llevábamos un año y medio cuando salió esta canción nomás de toda la movida de otras, la Audiencia Nacional, el abolicionismo, el terfismo. Hay, además, para el videoclip se contrató y se pagó a trabajadores sexuales, me parece. Pero sí. No lo sabía, qué guay. Sí. Muy bien hecho. Muy guay. Pues nada, vamos a hablar de unas detenciones que hubo en Malilla hace una semana y algo, a raíz de un desalojo. Hubo tres detenciones, peña a la que los tío la policía, y luego una concentración en los juzgados hasta las 9 de la noche hasta que salieron. Sí, sí, el 24 de noviembre fue un día intensísimo. La convocatoria estaba hecha a las 8 de la mañana en Malilla, en la dirección de la casa. Y a las 8 y cuarto ya estaban los maderos preparados para pegarnos. Hubieron 7 lecheras que vinieron todas prácticamente de una. No estaba la comitiva judicial presente y aún así pues nos empezaron a dar de hostias. Básicamente rompieron una nariz, arrancaron un diente. Nos amenazaban con... Bueno, nos decían que nos soltáramos y que... Porque estábamos haciendo resistencia pasiva. Y nos decían que nos soltáramos que nos iban a... Que nos íbamos a romper un dedo, nosotros. Claro, claro. En plan, cuidado, que os vais a romper un dedo, ¿eh? Y nada, fue súper violento. Bueno, como siempre, los maderos estaban bastante descoordinados entre ellos, pero tenían unas ganas de pegar hostias a muerte. Y pues entre ellos se tenían que ir frenando en plan, va, relajaos un poco, va, no sé qué, tranquilos. Bueno, a ver, seguramente llevarían desde las 5 de la mañana metiéndose cocaína. Obviamente. O sea, porque es que funcionan así en general, no es una... No lo digo por faltar solamente, que también, sino que lo hacen adrede para que cuando llegue el momento estén ahí en plan... Sí, sí, había... O sea, les mirabas a los ojos y es que... sí, estaban súper idos. Y nada, pues nos arrastraron a todo el mundo, te cogían fuerte, bastante violento. No paraban de amenazarnos y nos separaron de la puerta, del portal, y como que nos... Uy, sí. Vale, como que nos... Eso, nos encerraron en círculo, en un círculo, y nos... bueno, empezaron a decir en voz alta los nombres de las personas a las que ya habían identificado y les hacían salir del círculo, y así consiguieron identificar a prácticamente todo el mundo. Y nada, dijeron los nombres de la gente en voz alta. Luego nos conseguimos quedar ahí. También cogieron a una persona como del brazo. Detuvieron a tres personas. A una de ellas a la que le habían partido el diente. Y entonces se hizo una convocatoria a las 5 de la tarde en la Ciudad de la Justicia para esperarles con calorcito a que salieran del juzgado. Y pues así estuvimos toda la tarde, pues gritando un poco, haciendo ruido, dando calor y eso. No sé si queréis comentar algo más. Que el miércoles hay una convocatoria de desahucio, ¿no? Sí, el miércoles 9 de noviembre en la calle Duque de Mandas, número 22, a las 8 de la mañana. La comitiva judicial ha adelantado que va a haber mucha policía. No sé, supongo que van a seguir los ejemplos que llevan hasta ahora. Y buena gente. Eso. Así que, pues, si podéis, acudid, por favor, porque... pues ni casas sin gente, ni gente sin casas. Y de paso, pues, yo qué sé, podemos desearle muertes prematuras a la comisiva judicial y a todos los maderos que estén allí presentes. Total. Y bueno, y si alguno está bueno, que contacte con Piro, porque... Bueno, claro, es que si nos ponemos a hablar del otro día de... No, vamos a hablarlo, eso vamos a hablar. Eso luego, perdón, sí. No, todos los maderos estarán follables, pero tan follables como enterrables bajo tierra. Claro. Primero uno y luego el otro. ¿Qué va primero? Bueno, ya nos estamos yendo ya muy... Uy. Nos estamos yendo tanto como los agudos de hoy. Sí. Va a haber que hablar alto hoy, Peña. Vale, pues... bueno, sí, una cosa que tampoco que iba a decir que no comentamos el otro día, claro, porque no hubo programa, es que hicimos aquí una charrada. ¿Podemos hablar en valencià, en veritat? Sí, o sea, sí. Esto es un programa valencià, entonces son valencianos parlants, o sea, sabes que nos da el rollete adquirido de que nos han inculcado los fachas toda la vida, de que el valenciano es de provincianos y es de mala educación y se nos incrusta y acaben parlante en castellà, sí, sempre. I per això en València no parla valencià. I res, vam fer una xerrada el dia, quin dia va ser? 23 d'octubre. El 23 d'octubre vam fer una xerrada així en l'Ateneu, que va ser super express perquè ens va contactar Anna Amigo, que ha escrit el llibre Viciosas, en B, que és una tesis de la bisexualitat molt xula, que bàsicament és un parla d'esta reapropiació, d'aquestes coses, de l'estereotip de viciosa i d'esta abraçar aquestes etiquetes i reconvertir-les i de moltes altres coses. Jo no me l'he llegit perquè jo no llegeix llibres, però la gent que se'l llegeix diu que està molt guai. I res, ens va contactar com dos o tres dies antes perquè se li havia caigut una xerrada o alguna cosa així, i res, vam manejar així un poquet i vam aconseguir traure-li així a l'Ateneu una xerradeta. Va estar molt bé, va vindre prou gent per ser algo tan informat tant d'última hora. Vam estar, a més va vindre evidentment molta penya a vi, vam estar parlant de les nostres bicoses i després vam estar menjant molt bé en casa perquè ens vam preparar bocadillos, gràcies Will per els bocadillos, i vam estar molt a gustet. Sí, va estar brutalíssima. Salutacions també a Will i a Rosa Mari, claro, i a Rosa que també van fer ahir de... Sí, de perquè m'he oblidat de comentar que qui va començar a manejar, o sigui, qui va contactar a mi va ser Rosa, que va trobar-li això, o sigui, no li la van trobar molt a trossos, li va trobar també Rosa. I va ser a l'Ateneu Llibertari del Cabanyal, de fet, on estem ara fent el programa de ràdio. I res, que va estar prou xula, la veritat és que recomanem molt el seu llibre, que ara que estigui viatjant per ahir, m'he trobat per les llibreries i tal, del rotllo, pues està ahí l'editat Caòtica, que és una editorial molt guai, i això, que té molt bona pinta, encara no he llegit. Vam gravar la presentació, ja veurem què fem en l'àudio. Encara no he escoltat l'àudio, sinó que encara no sé si està bé o no. Però sí, escoltarem l'àudio i si està guai el retransmitirem per ací. Un dia que no ens apetisca treballar massa, vos posem l'àudio i és el truco. Vos acabeu de desentranyar els trucos de la ràdio, lo siento, així funciona. Si algun dia veu que hi ha així una entrevista i molt llarga gravada, tal, o una exposició, una xerrada, el que siga, és perquè som vagues, és perquè no ens apetís fer feina. Jo crec que l'audiència de Ràdio Malva i concretament la de Tofuria ja sap això perquè això ha passat mil voltes. Sí, no s'ha amagat mai, eh? Bueno, però jo com tinc posat així en el programa, en el guió del programa? Programa 2. Programa 2 DD, que significa programa 2 després de Diana. Tot el que ha passat antes no és irrelevant. És de veres, no és això. Rellevant. Posa, el guió posa programa 2 DD, després de Diana, que és algo vital. L'Antiguo Testamento ja no importa, ara és el nuevo. Qué bien, yo cuento después del nacimiento de Franco. DF, de Distrito Federal. Que l'altre dia vaig anar a la nova seu del col·lectiu Lambda a veure, bueno, dins de l'Octubre Trans que estan fent, vam fer una presentació del llibre de La infància d'una transsexual en dictadura, de Tania Navarro Amo, i també va presentar la seva exposició Rubén Antón, que bueno, és la persona que porta el podcast de Drag is Burning, que té una pàgina, podeu veure. Estava fent una exposició, bueno, sí, això, té també pàgina, jo que sé, d'Instagram, però bueno, que treballa a BTV, bueno, btv.net.cat, perdó. Però bueno, això, que va estar prou guai, la veritat, i hi havia molt poca gent, se notava en que estaven una mica enfadades les ponents, per això no van fer massa bona difusió, del tot, deien per ahir. Però bueno, que la qüestió és que va estar molt guai les xerraes. Rubén Antón estava fent una exposició, de fet, que no sé si encara la té a la seu de Lambda, i estava fent una exposició que va acabar ja el dia 5, que per això també volia dir el programa anterior, però ja el dia 5 ja va ser este divendres, este dissabte, no me'n recordo, bueno, no era igual. Però total, que estava fent una exposició a la biblioteca Carola Reig de Benimaclet. L'exposició se diu Neotravestismo, alta tecnologia travestí, i són quadres que ha fet de gent molt important de la història trans que no és massa coneguda. O sigui, per exemple, gent que és molt mainstream, entre cometes, pues no està a l'exposició, no? Te trobes a actrius actuals, a personatges històrics com a... joder, no me recordo ara del nom, la que va ser cremada, así. Margarida Borràs. Margarida Borràs, per exemple, o Eleno de Céspedes, que era un metge enfermer granada al segle XVII. Bueno, te trobes gent aixina, no? També ja està viva encara, no? Actual. I això, que estava molt xula, la veritat és que jo recomano prou anar a veure-la si torna a fer-la, però sí. I això, i recomano molt, i la veritat em va caure superbé esta persona i la Tania pues també pues jo que sé va parlar ahí de la seva experiència, no? A la presó, al moviment gai. Tania és una de les persones que apareix a la fotografia de les Rambles del 77, que va ser presa per Colita, una fotògrafa. Es la persona que aparece mesa a la izquierda. Y bueno, Diana está tocando los botones de los altavoces. ¿Sabes qué son los botones de los altavoces, verdad, Diana? Sí, es que la teoría va a trastechar y a lo mejor explico sobre lo que me acopla. Vale, vale. Bueno, mientras tanto, pues continúa. Y nada, eso, simplemente quería comentar esto. Y nada, tenemos algunas convocatorias. Ah, bueno, no, yo voy a hablar de mi finde en Zaragoza, qué puñetas. Que el resto os habéis quedado aquí, pero yo me he ido a Zaragoza. Es cierto, ya de los cascos me los voy a quitar. Nada, estuve este finde, aparte de presentando mi libro y haciéndome la famosa y la guay en La Pantera Rosa. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Sí, sí, muy es buena. Que eres famosa. Ya. Nada, pues tuve un finde ahí en Zaragoza, maravilloso. Reitero otra vez, visitar la librería La Pantera Rosa, que es una librería histórica de Zaragoza, que está ahí en la Magdalena. Y bueno, aparte de que se portaron súper bien conmigo, pues muy buena peña, el espacio es la hostia. Los libros que había estaban ahí seleccionados ahí para promover el imperio queer, básicamente, de ideología de género. Bien. Y nada, que estuvo muy guay. Y luego estuve con la peña del colectivo Vagas y Maleantes, que es el colectivo transfeminista allá, que son las hostias, por eso decía que estuve rodeada de marxistas este finde, porque buena parte del colectivo lo son, también había peña así más anarca, y nada, me cayeron maravillosamente todas las que conocía, todas las que no lo conocía, había algunas que ya conocía, como Aira, un saludo si me oye. Hola Aira, guapa, te queremos. Y nada, que fue la hostia, que estuvo muy guay, estuvimos ahí hablando de movidas antifas, salieron reflexiones bastante interesantes, porque yo que sé, tienen ahora el 20N en Zaragoza, como muchos lados, como colectivo, pues se vinculan, ¿no? Y nada, salieron reflexiones muy interesantes, como por ejemplo, que teníamos que dejar de permitir que los entornos antifas compadren con terfas y con frente obreristas y demás gentuza de ese tipo, ¿no? Porque somos sujeto político ahora más que nunca del antifascismo, porque estamos en el punto de mira mucho más intensamente, ¿no? que hace 15, 20 años igual, ¿no? De los neonazis y de la ultraderecha. ¿Ibas a decir algo? No, estaba soplando la mosca. Y nada, eso. Y que yo que sé, que si son tan antifas, con esta peña no pueden tener ningún tipo de compadreo, ¿no? Aunque bueno, también se comentaba que a veces pues te los encuentras en partidos de fútbol junto con nazis, ¿no? Porque hay cosas más importantes, ¿no? Yo extendería también a las abolos, pero es que realmente las abolos y las terfas ya cada vez está más claro, porque hasta ahora estaba un poco la cosa de que había partes del abolicionismo, no del abolicionismo, del prohibicionismo, que iban de trans inclusivas, pero ya va quedando claro que incluso esas mismas personas se están desvinculando de ese sector abolo, lo abolo y lo terfa de la mano. Sí, pero cada vez hay una situación de polarización social más harta y las medias tintas cada vez van a ser más inusuales. O sea, lo terf y lo abolo cada vez están más cerca y van a seguir estando más cerca hasta que ya no encuentres prácticamente peña que sea una cosa y no otra. Así va a ser. Así que nada, que total, que terfismo y nacional bolchevismo es fascismo, ya está. Y quien diga lo contrario, LGTBI-fobia, fin. Y prohibicionismo también. Exactamente. Total. Y nada, y bueno, para acabar el fin de semana maravilloso, anteanoche, o sea, el sábado 5 por la noche, estuve en una fiesta que montaban las Sicarias del Cierzo, que es el grupo del Roller Derby de Zaragoza, que eran la mayoría bolleras, y nada, fue la hostia, de verdad. Hubo una boda poliamorosa, sáfica, entre cuatro personas, allí en la fiesta, y luego pinchó una peña que se llamaban Sororitrap, que pinchaban petardeo del bueno, y reggaetón, y cumbia, y cosas muy homos en general. Un saludo a Crochet Danger, jugadora de Sicarias, que es amiga mía. Un saludo desde aquí. No sé si lo va a escuchar, pero ahora luego le digo que la he nombrado en el programa. Un saludo, guapa, te quiero. Estrategias para que tu furia sea más conocido. Dedicarle programas marketing a peña. Marketing. Pues guapo. Nada. Me gusta mucho el nombre, me gusta todo lo que has contado. Total. El nombre es, vamos, orgásmico. Necesitamos conocer a esa gente. Las sicarias. Sí, ojalá bueno, vengan por aquí. Y hablando de roller, puedo enlazar de puta madre. Mira, qué bien hilado. No estaba en el guión, pero está súper bien hilado esto. Es que somos profesionales, ¿eh? ¿Cómo se nota que hemos hecho radio? Jesús. Pues eso, nada, decir que yo hago roller. Me he apuntado este año a roller. Es importante que yo lo haga porque si no lo hiciera yo, sería importante. Pues igual, pero si lo hago Pero yo, menos. es más importante todavía. Pues nada, Y que Diana, ¿vas a contar los partidos en rollo DD después de Diana también? después de Diana también. Antes de Diana, ¿había roller antes de Diana? Ya, ¿eh? Toda la pinta de que iba a ser esto, ¿eh? Vale, no, pues nada, decir que el día 20 de noviembre, primer partido del Valencia Roller Derby, que es en el equipo en el que estoy yo, de los Pulpitos. Vamos a estar en creo que a ver si la lío, porque yo creo que es en el pabellón de la Malvarrosa, pero tampoco lo mira muy muy muy muy bien. Yo creo que sí, el día 20 de noviembre, el pabellón de la Malvarrosa. No me sé la hora porque no lo he mirado, pero da igual. Habrá programa antes, y ya os diré la hora. Y si no lo buscáis, entráis en Google y ahí lo pone. Google lo sabe todo. Google es vuestro padre. Pues eso, nada, partidico del equipo de pulpos. Vamos a estar ahí. Yo voy a estar en el extenso equipo arbitral, porque aún no estoy para pegarme con otra gente. Pero nada, vénganse, que es muy divertido. El roller es tremendamente divertido de jugar y de ver, porque hay hostias como panes. O sea, está guapo, está Qué guapo. humo. Está guapo. Y además es un deporte que es feminista, transinclusivo y muy chuli. Así que, vénganse. Bueno, espero que ese día, siendo 20N, por la mañana vayáis a misa para Iremos demostrar a el respeto a Franco. misa, llevaremos la medalla del honor de generales y Qué todas esas bien, el mierdas. Sí. aguilucho. Llevaremos el aguilucho. Por cierto, en Zaragoza, este año he diseñado el cartel de la Mani del 20N, Eva Cortés, que es una compi bastante guay que diseña. Sí, están muy guapos O los sea, diseños si de no la Eva. conocéis, buscad Eva Cortés, Sí. diseña, que flipas. Y este año en el cartel está el aguilucho, pero con pendientacos de corazón, un bolsito con la bandera de arcoíris. O sea, está curizado el águila imperial, mola un montón. Me Os encanta. recomiendo verlo, está súper cuga. Pero bueno, y reapropiándonos de símbolos tradicionalmente fascistas. Pues nada, ¿hay algunas otras convocatorias por Valencia próximamente, como el aniversario del Punt, que es el 19 de noviembre, que todavía no hay programación definitiva, pero espero que vayáis? Ese día también por la noche organiza una movida que no me acuerdo ahora del nombre, no me apunté los datos. Rubén Antón, precisamente, lo acabo de comentar, organiza una movida, creo que por Benimaclet. Buscarlo seguro, o por sus redes, seguro que lo encontráis. Y el 18 de noviembre también tendrá lugar la gala de playbacks que organiza la Dalia de vez en cuando, que llevan un año, creo que, sin hacerla. La última que fui yo era 2020. Y nada, que está tremenda. Y este año se dedicará a la memoria de Rampova, esta gala, por lo cual pues me han invitado a que presente el libro Otra vez. de Cabaret Plomado, Socialicemos las Lentejuelas, que lo presenté porque Rampova nos decía que preparáramos una presentación para fuera de Valencia, porque ella no quería salir, porque estaba mala. De hecho, luego murió por desgracia. Y nada, pero bueno, que habrá ahí cosillas transomos. Por la Dalia. Y luego ese día también en la Gamberra, que no sé si el cartel todavía, habrá un concierto de punk bastante queer. Algo, no sé si habéis oído algo por ahí. No me he enterado de nada. Pues sí, pues creo que tocarán unos cuantos grupos. Colisión creo que es uno de ellos. No sé si me ¿Has? estoy equivocando, pero creo que sí, ¿eh? Que se te han adelantado, que no Que nos no me daba tiempo. informan, si es que no me informan, si es que Ya. no me informan, mira, me cago en Colisión, me cago en Colisión, Oye. desde aquí lo digo, desde aquí lo digo, Colisión, Oye, a ver extinción. si me voy a estar equivocado, que creo que no, pero A ver si era un bulo. A ver si era un me bulo. parece un bulo, no, me parece mínimo en la Gamberra ese día, 18 de noviembre, desde por la tarde, hay un concierto bastante queer punk. Algo hay. Vamos, algo hay que me llamaron ayer para ir a montar la distri, pero como soy una señora ocupada, Pues no me he enterado, no creo que sea del. No, esto no creo que se haya montado del mismo tal, porque si no me hubiera enterado. O sea. claramente. Que esto no es antes de Diana, estamos en después de Diana. Después de Diana. Exactamente, todo tiene que pasar por Diana. Yo me entero de las cosas. Y hablando, bueno, hablando un poquito. Bueno, ¿esto lo dejo para el final o? De lo del octubre trans. No, de lo de. De lo de. Ah, sí, no, eso déjalo para el final, déjalo para presentar la canción. Vale. Vale, pues nada, ahora voy a leer un comunicado que nos llegó de Acabemos con el Especismo, que es la peña de, bueno, no, sí, es la peña antiespecista de Madrid, muy guay, muy maravillosa, que hicieron nos mandaron un comunicado en abril, lo único que Autofuria en abril estaba, pues, en coma. Pero bueno, que tiene bastante vigencia. Les dije, voy a leerlo en directo, y me dijeron que por supuesto que sigue completamente vigente, ¿no? Han redactado varios colectivos antiespecistas un comunicado, pues, sobre ciertas organizaciones que van del rollo animalista brigatista, que luego han jodido asco y se acerca bastante al fascismo, ¿vale? Es una hoja solamente, lo voy a leer y ya, pues ya queda leído y todo el mundo contento, y gracias Peña de Madrid, seguid mandándonos cosillas. El movimiento antiespecista es diverso y queremos que siga siéndolo. Opinamos diferente y nuestros métodos son diversos, pero hay algo que nos une: la lucha contra la opresión y por la justicia social. Todo ser sintiente merece respeto y libertad. Por eso entendemos que es necesario luchar por todos los animales, humanos y no humanos. Ningún tipo de opresión o discriminación tiene cabida en nuestro movimiento. Por si no queda claro, nadie que coarte la libertad y el respeto hacia otros animales es bienvenido. No son metas que hayamos alcanzado, son principios que guían nuestra lucha y por los que seguiremos trabajando. El comunicado está en lenguaje neutro, ¿eh? No estoy leyéndolo yo porque me mole. El objetivo concreto de este texto es desenmascarar de una vez por todas al partido político Por Todos y a su asociación hermana APADEBI, ambas presididas por María Girona. Los ejes discursivos de ambas organizaciones son comunes. De primeras, denuncia de las injusticias, entre comillas, de un modo muy ambiguo, pero situando dos temas en el centro: el maltrato animal y el rechazo a la ley de violencia de género. Y, si profundizamos un poco, a todo enfoque feminista sobre la violencia machista. Uno de los fundadores de APADEBI, José Antonio Rodríguez, se nos presenta como injustamente acusado de malos tratos y violación. ¡Seguro! En el caso de Por Todos, el enfoque antifeminista es más claro y agresivo. En general, Por Todos abarca más temas y tiene posicionamientos más claramente identificables como lo que son: un partido de derechas, populista, aparentemente neutral, pero que propone abiertamente excluir de la asistencia sanitaria a quienes no tengan sus papeles en regla, endurecer la ley del menor, suprimir las autonomías, que eso tiene que ver con el animalismo un montón, ¿no?, enseñar religión en las escuelas y restringir los supuestos en los que se pueda abortar legalmente. Por poner algunos ejemplos. Buena gente, ¿eh? Súper neutros, ¿no? Sí, esto es neutralidad pura. Ideológicamente fachas, en la práctica habría que señalar que no juegan demasiado limpio. Acoso y hostigamiento en redes sociales y grupos de mensajería a quienes no les bailan el agua. Manipulación de carteles de convocatorias utilizando el logo de asociaciones sin su consentimiento o directamente contra su voluntad. El caso contrario, quitar logos y poner el suyo para adueñarse de convocatorias ajenas. Actuar de tapadillo, no diciendo abiertamente quiénes son y dando la apariencia de que son personas individuales sin una agenda política concreta, como en el caso de Ana Iglesias, delegada de Por Todos en Asturias, y que bajo el nombre de 25S Vivotecnia ha organizado en Madrid dos manifestaciones contra Vivotecnia, aprovechándose de que la gente no la conocía. Vivotecnia es toda la movida que saltó hace cosa un año en Tres Cantos de unas prácticas súper terroristas contra los animales que tenían ahí encerrados de experimentación, por sí. Si alguien que nos escucha ya no se acuerda, ¿no? También señalar que el día 6 de marzo aparecieron carteles en un centro social con insultos y amenazas hacia las personas y colectivos que habían denunciado en redes sociales la realidad de APADEBI y Por Todos durante los días previos. Este tipo de ideas y actitudes no tienen cabida en nuestro movimiento y desde luego tampoco las personas que las sostienen. Si queremos una lucha unida contra la opresión y un activismo respetuoso y con cuidados, debemos acabar con estos comportamientos y expulsar a sus abanderades de todos los espacios físicos y virtuales. Os animamos a todos a hacerlo. Esto no es una sentencia de por vida y no pretendemos que sea un debate o discusión. Es una comunicación contundente de que no tendrán espacio hasta que no dejen atrás definitivamente sus discursos y acciones previas. No posicionarse ante una presión siempre favorece al opresor. Trabajemos juntos y organizados por un antiespecismo diverso que luche contra la opresión y por la justicia social para todos los animales. ¿Qué opináis de este maravilloso texto? Que es rocambolesco, lo que está haciendo esta peña y sus chiringuitos, y que por supuesto muy a favor del comunicado. Sí, sí. Me ha gustado mucho y qué fuerte, o sea, menudo canteo lo de esta gente. ¿Cómo se llaman todos? El partido se llama Por Todos y la asociación APADEBI. Por si no las, os las encontráis, gente antiespecista que escucha Tofuria, ya sabéis. Si nos encontramos, a quemarles los coches. Les escupimos, no o les sexualizamos. Bueno, eso ya lo hacemos constantemente. Somos malaje. Pues nada, que ya para acabar este punto y en poco ya el programa, pues nada, el Octubre Trans de este año. Dos días maravillosos en la Escuela de Memes de Ideología de Género y Posmodernidad. ¡Qué sí. necesario! Muy guay. Además, bueno, por aquí estamos Cari y yo, que hicimos talleres, bueno, hicimos y participamos en talleres exclusivos. Trans exclusivos, cis excluyentes. Cis excluyentes. Que sí, esa palabra fue muy guay, ¿no? Como surgió en una asamblea de. Vale, o sea, la mixticidad, no mixticidad, tal. Cis excluyente, pues sí. De hecho, la gente de parte de la Asamblea del Orgüí, la parte cis, fueron quienes nos cocinaron, prepararon el espacio y fue muy guay. Sí. Y bueno, y eso, que de ahí surgieron cosas muy chulas, porque fueron unos espacios maravillosos. Nos esperábamos que viniera gente, pero no tanta. O sea, en el de no binario. O sea, había muchísima gente que no habíamos visto nunca, no les conocíamos. O sea, fue muy guay porque creamos una red súper chula, súper nueva. Y eso, hicimos contacto, pues gente que igual no conocía más peña trans o no sé. Bueno, sí, muy guay, muy guay. Sí, eran casi 40 personas en el espacio no binario y es la cosa, que había gente, sobre todo gente que, una de las cosas que más se comentó era lo necesario era que nos juntáramos y que nos conociéramos y que empecemos a quedar entre nosotros porque mucha gente... igual era la primera vez que estaba con tanta peña trans junta o no tenía peña trans en su entorno con la que poder quedar, que eso es una jodienda. Ser trans y no tener peña trans en tu entorno con quien poder quedar es una jodienda, te aliena un montón y te afecta a tu salud mental y social un montón. Y además, no, como que no solo es pues el tener un espacio seguro de amigues, sino que pues no ser la única persona trans de tu grupo de amigues, porque pues es que no es lo mismo. Y también, bueno, de ahí también, de esos talleres, surgió también un grupo de apoyo mutuo para peña trans de cualquier género, de ninguno. Aquí no somos policías del género. Que nada, si alguien quiere meterse, alguna persona trans que esté viviendo quiere meterse, pueden mandar correo a Altofuria. El correo está en la página web, ¿no? Sí, el correo igualmente está en la cuenta de iVoox, pero el correo, por si alguien lo necesita, es radiomalva.tofuria@bastardi.net. Bastardi como... Bastardos, ¿no? En italiano. Sí. Pues eso, si cualquier persona quiere tal, que lo mande ahí, que Piro me da el toque. Oye, han mandado un mail para esto y yo me encargo de contestaros. Y nada, es un grupo de apoyo mutuo solo para peña trans. Y donde, pues eso, tramamos quedadas, tramamos cosas en general, nos damos apoyo mutuo, que para eso están los grupos de apoyo mutuo, y hacemos un poco de red, que es muy importante. Y por otro lado, hubo comida muy rica. Muchas gracias Peña Cis. No sé si toda la gente que cocinó, creo que sí, toda la gente que cocinó fue la Peña Cis de esto. Muchas gracias Peña Cis por cocinar también. Cocináis increíble, de verdad. Vuestro sitio es la cocina. Ay, por favor, Diana, no hagas bromas así. Tengo una pregunta, o sea, ahora sois CERFs, entonces. Somos CERFs. Somos Cis Exclusion y Radical Fagotas. Pues eso, muy rica la comida, Muy guay el espacio. Y pinché yo, esto es importante también, pinché yo, hice una pinchada de la hostia, me quemé como en un concierto, o sea, estuvo muy, muy fresca la cosa. Y también pinchó Cal, que hizo una pinchada mamarracha maravillosa y la gente movió el culo terriblemente tremendo. Y se hizo un micro entornado. Ah, bueno, y se hizo un micro entornado bastante guay. Me hubiera gustado que hubiera habido más participación, la gente estaba como más cortadita. Se leyeron algunas poesías muy bonitas, muy intensas, y se presentó en sociedad. Bueno, no se presentó en sociedad, esto es una canción que existe desde hace muchos años. Momento. Antes de seguir, también hubo un taller de deseo que estuvo muy chulo. Claro, el no. taller de deseo dinamizado por Carmen. Desde aquí un abrazo, que él es el tipo más maravilloso y divertido del Orgull Critic y la persona más cercana a Piro en cuanto a nuevas tecnologías, porque tiene unas peleas tremendas y nada, hizo un taller fantástico de deseo, todo el mundo estuvo súper cómodo, todo el mundo contaba lo mismo, que iban con un poco el miedete de sentirse incómodes, y todo lo contrario, sintieron que fue un espacio súper... Fue súper seguro. Súper seguro para todo el mundo y nada, genial. ¿Y quién más hubo? ¡Ay, y bueno! La de Chris. Y la cosa más multitudinaria de todo esto, que fue la charla histórica de Chris, haciendo un repaso a toda la historia queer y activista de los últimos 20 años. 15, 20 de años. 2001 sí. Ahora, pues año sí. Que lo dio Chris Guarrillere y fue fantástico. Se petó. O sea, aquello, personas fácilmente. O sea, ahí duplicamos el aforo, nos saltamos las normativas, todo. Bueno, algo que desde el punto de vista disca no queda bien con la. No, pero fue accesible también, ¿eh? De todas formas. Sí, o sea, bueno, hasta donde yo sé, que si alguna persona no le pareció accesible, nos lo puede comunicar y haremos fe de ratas. Afortunadamente, pero la meme es grande también. Sí, la meme es grande y bueno, y la peña disca que pidió que se le facilitara, se facilitó todo lo necesario. Bueno, a veces el aforo no podemos controlarlo. De hecho, también es buena señal que vaya tanta peña a una charla histórica, ¿no? Implica que a la gente le interesa o saber lo que hubo antes o ver cómo se habla de ello, ¿no? Si lo has vivido, ¿no? Con un cuadro más general, ¿no? Había mucha peña. Hubo un momento que estaba la foto en la pantalla de Fofur, que es un perro venimacletero, y estaba Fofur por ahí, con la lengua afuera dando vueltas. ¿Verdad? ¿Qué mayor que es ese perro? Es monísimo, siempre sí, tiene sí. la lengua sucia. Pero qué mayor que es ese perro, además. Sí, sí, sí, espero porque, que vea mucho más. Porque estaba en la foto que era como del 2008 o así. Por ahí era. Del 2000, o sea, de hace un puñado, y estaba ahí el perrete por ahí, y luego estaba por aquí paseándose también, y en plan, ¡de qué gracia! Sí, pues yo... Pues y nada, bueno. Y lo que estábamos comentando, que hubo ahí una... Ah, bueno, sí, en el micro entornado hubo, no una presentación en sociedad, porque esta canción tiene más años que el cagar, hubo momento karaoke, y también salieron estas dos personas, Piro y Car, a cantar el terrible, tremendo hit. Porque esto también lo podemos enlazar con todo esto que hablamos de sexualizar a gente chunga. Esto también esta canción es una canción de Rabachulas, que bueno, que lo explique Piro, que esto vale. Bueno, pero el montaje que te pegaste también tú te da legitimidad para seguir explicándolo, ¿no? Pero sí, la tenemos grabada, además, por fin, porque yo ya no tenía ninguna esperanza en que acabaron grabando canciones de Rabachulas, y la canción se llama Son mis deseos. La base es la de Freed from Desire, de Gala, y trata de la contradicción que nos supone ser activistas, anarquistas, transmarica bibollo, bla, bla, bla, bla, y que nos ponga la peña de ultraderecha, los maderos, los militares, etcétera. De hecho, antes de las canciones siempre decíamos, y allí lo hice también, que es que no empezábamos hasta que la peña no dijera políticas de ultraderecha que les pongan. Normalmente se dicen chicos, pero el otro día... Yo dije Cifuentes. Sí, sí, salió Cristina Cifuentes, Isabel Díaz Ayuso... Total. Macarena Olona, sí. Begoña Villacís... También había muchas bolleras, es normal, sí, sí, o sea... por eso. No, pero normalmente las bolleras no tienen sí. tanta... O sea, lo digo porque hemos hecho muchos conciertos en los que hemos cantado, ¿vale? La pollera en general no tiene nunca tanta, ¿cómo se dice?, valentía de decirlo en público que les pone tal política. No, pero en este caso concreto sí que fueron varias bolleras quienes hablaron, quienes dijeron Ayuso, Begoña Villacís, o sea, todo lo dijeron bolleras. Y yo mismo, que como sáfica, dije a Cifuentes. Como Benesemera. Como de Benesemera, claro. Yo lo dije también porque a mí Cifuentes me da vibes de ser una... Dom super cañera y yo creo que Cifuentes me daría bastante duro y yo le diría gracias facha, deme más. Bueno, yo tengo pensado en algún momento de la sección de fetichismo en facha incluir a Isabel Díaz Ayuso. Sí. Wow. Y yo hablaré mucho de Díaz Ayuso. Sí, sí. Pero bueno, que total, que la tenemos aquí grabada y ahí va. Son mis deseos de Rabachulas. Me pones de madero y ese militar. Qué guapo el rey de España, también Marichalar. Qué sexy nuestro alcalde, igual el presidente. El andar de zaplana me hace enloquecer. No puede ser, me tengo que contener. No puede ser, mi libido otra vez. No puede ser, mi cabeza va a estallar. No puede ser. Y les compas que dirán, son mis deseos, tengo que ocultarlos, son mis deseos, autocensurarlos, son mis deseos, no puedo controlarlos, son mis deseos. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, No. Qué temazo, ¿no? Un saludo muy grande a Jordi, por cierto, la otra madre fundadora de Rebachulas. Que bueno, que eso no lo hemos comentado, pero bueno, que en el micro entornado lo que sucedió fue que Piro y Car la cantaron, la canción originalmente es de Jordi, en la grabación está Jordi, pero los coros los hacemos Car y yo. Y bueno, yo hice la producción y esas mierdas, o sea, yo les grabé y las producí de aquella manera, pues súper cutre, o sea, no, le puedo dar mil vueltas más, o sea, me veo 5 videotutoriales más y la mejoro, No seas modesta, que está to guapa. Ha quedado genial. Sí. Yo no tengo nada que decir, salvo que Gora esa cosa. Gora la Gora chancleta. Gora la chancleta queer. Bueno, nada, que esto no hemos dicho en ningún momento que somos la ETA queer y que hemos vuelto. ¡Vuelve la ETA queer! ¡Vuelve la ETA queer! Bueno, pues nada, hablando de la ETA queer, pues nada, para acabar el programa, pues vamos a comentar un poco por encima para desahogarnos y compartir nuestras frustraciones. ¿Qué ocurrió el fatídico lunes que no pudimos hacer el programa? Lunes 31 de octubre. 31 de octubre. Sí, es que es tan fuerte. Había un pedazo de fiestón al que nos fuimos después, por cierto. En la sala. ¿Al que fuiste? Al que fuimos, digo. Nos fuimos después porque, bueno, había que ahogar penas. Pues nada, habíamos ocupado una casa en el Cabañal y eso, el lunes vino la policía y pusieron el coche de como... Bueno, primero parecía que estaban como rodeando un poco, ¿no? Según nos vimos desde dentro. Luego pues llamamos a Piro y a Diana y vinieron desde fuera a contarnos qué pasaba porque no podíamos ver nada. Sí, estábamos haciendo de espías. Estábamos en esquinas vigilando a los maderos detrás de cañerías de estas que bajan el agua de los tejados. Yo me acordé de la frase de... No me acuerdo qué filósofo es, de la frase de quién vigila a los vigilantes. ¿Sí? Creo que es de no me acuerdo, de un francés, de Montesquieu. Sí, bueno, es de Watchmen, del cómic Watchmen. Yo me acordé de esa frase, en plan, ¿qué vigilan los vigilantes? Total. Las queer tranas del barrio. Así estábamos llorando por teléfono, en plan, oye, ¿qué pasa? Nada, pues esto, y así todo el rato. Y bueno, pues al principio, eso, nos aporrearon a la puerta un montón de veces, bastante fuerte, y al final decidimos contestar. Porque no iban a parar y tenía toda la pinta de que iban a intentar entrar de forma ilegal. Y pues nada, en el momento... Ah, bueno, fue muy gracioso porque hablé yo con la policía y pues el madero en cuestión, que no era el que todo el mundo dice que estaba bueno, era el otro. Sí, era calvo. Desde aquí un saludo, calvo. ¿Había uno que qué? Había uno que levantaba pasiones. Uf, pero, o sea, exagerado, peña, ¿eh? Todo el mundo, bueno. Estábamos comentando, bueno, era el que me hacía ojitos de eso. No, pero es que tenía pinta de machirulo del grinde, de los que no te contesta cuando le hablas. Tenía pinta de eso. Total. Tenía pinta de LGTBI Paul. El ghosting. Tenía pinta de LGTBI Paul. Es que igual, poca broma, ahora puede pasar esto, ¿eh? Sí, que sí. Bueno, pues nada, este señor... Cuando, o sea, me dijo que me identificara, le dije que no, me dijo un montón de cosas, le dije a todo que no, me dijo que si le abría la puerta, le dije que no, y entonces me dijo, ah, tú eres de estas, ¿cómo dijo? Antisistemas. Que se saben sus derechos. Sí, tú eres de estos antisistemas que se saben sus derechos. Y yo, vale. Entonces llamó a su compañero y le dijo lo mismo. Pues aquí hay unas antisistemas que se saben sus derechos, que han ocupado tal, no sé qué. Bueno, exagerado. Era muy exagerado. Bueno, pero también en el Cabañal están muchas veces acostumbrados a, claro, a tratar con peña que se sabe sus derechos. Que le pueden torear con el código penal y con, claro, y con movidas similares. Sí. La movida es que, resulta que... Bueno, es que no sé si lo puedo contar cronológicamente porque no lo recuerdo muy bien cronológicamente, pero la cuestión así como un poco en resumen es que resulta que aquí en el Cabañal han estado enviando cartas a los vecinos del barrio como para pedirles que, o sea, como básicamente diciéndoles que los ocupas son malos y que colaboren con la policía si ven alguna ocupación o lo que sea. Total, que pues una vecina parece que, bueno, nos hizo unas fotos. Como mínimo una vecina. Como mínimo, claro. O sea, yo tengo la teoría de que son dos. Porque uno de los días, la noche de antes, nos habíamos reciclado un colchón y yo tengo la teoría de que nos hicieron una foto metiendo el colchón y aprovecharon para decir que habíamos entrado en la casa esa noche. Entonces formaba parte, o sea, como que, bueno, la policía validó esa prueba y tal, esa foto como prueba legítima de que efectivamente nos habían pillado en el acto de abrir la casa. Entonces eso se convertía en un delito flagrante por el que nos podían meter de seis meses a dos años de cárcel, por cierto. Entonces se empeñaron en que nos iban a detener y empezaron a amenazarnos con eso a saco. Pusieron el coche contra... O sea, las luces del coche de policía estaban mirando como en perpendicular, o sea, de frente a la puerta. Y no, bueno, creo que sí que había más coches fuera, ¿no? No. ¿No había más? Llegaban y se iban, sí. Realmente el coche se quedó un coche todo el rato. Y luego ya más tarde vinieron un par de patrullas más, pero tampoco, o sea, cuando éramos más gente. Sí, y nada, pues empezaban como a decirse entre ellos, ¿no? Como para asustarnos, pues, ay, pues vamos a intentar entrar por el balcón de arriba, no sé qué, que la casa no estaba conectada, o sea, habría sido bastante gracioso. Yo estaba rezando porque intentaran entrar por arriba, que se encontraran emparedados en unas escaleras estrechas, que no daran a ningún lado. Y que les diera el miedito este de casa encantada un poco, ¿no? Porque también la casa en verdad estaba... Tenía sus cositas. Sí. Estructuralmente sí. Estaba bien, estructuralmente estaba de puta madre, pero tenía sus cositas. Sí, había termitas y tal. Aunque no las oímos, pero bueno. Estaban muertas todas. Estaban muertas. Y pues nada, eso, nos amenazaron con detenernos y cuando llegó... Bueno, a todo esto, en medio de todo esto, pues llegó muchísima gente, que muchísimas gracias a todos les que pues estuvisteis ahí. Y en realidad también muchísimas gracias a quienes estuvisteis desde el principio como pues en todo el proceso, acompañándonos y dejándonos vuestros sacos de dormir, cosas, frontales, fuerzas, comida... Gracias. Y que de hecho... Fue muy no mixto, eso es muy chulo, Fui muy queer, queer la entrada. Y además la casa fue mayoritariamente trans, o sea, de habitaje totalmente trans. Sí. De convivencia, el poco tiempo que estuvo, mayoritariamente trans. Total. Sí, muy muy poco cis. Y toda la gestión fue queer desde el principio hasta el final. Hasta el final, sí. Fue muy guay. Y bueno, pues nada, la alternativa que nos quedó fue salir, rendirnos, que nos identificaran. Tuvimos un abogado que me dio con la policía para que no quedara como... O sea, que no nos pudieran hacer nada, porque la alternativa a eso era que vinieran con terror por la noche, a mitad de madrugada, a desalojarnos y detenernos. Y además nos estaban amenazando también con meternos atentado contra la autoridad y, bueno, más mierdas de la ley Mordaza. No, esto es un delito del Código Penal. Ah, vale. Sí, te lo meten, es uno de estos, hay como un trío de delitos que te meten siempre cuando te detienen, que los tienen ya, los estados policiales los hacen al margen de los maderos que están detenidos y siempre pues te lo intentan meter, ¿no? Que son desobediencia, lesiones y atentado contra la autoridad. Sí. Que son delitos súper amplios, ¿no? Abarcan una cantidad de gigante de... Básicamente están hechos para la subjetividad de los maderos. Sí. Y que es como su palabra contra la tuya y su palabra tiene más valor que la tuya. Está pues... claro. Que es muy gracioso lo que me contabas, Piro, el otro día de cómo funciona las denuncias, ¿no? De la policía, como que un policía, el que está en la calle, llama al que está en la oficina, ¿no? Y le dice, oye, está pasando esto, mira a ver qué le puedes poner, ¿no? Como qué multa, ¿dónde cabe esto? Y sí, se sacan las cosas así. Sí, el madero que te hace el atestado es diferente al que te ha detenido. Claro. O el que te ha identificado. Eso. Y claro, van siempre para meter lo máximo. Sí, así que eso, nos iban a joder un montón. Y pues nada, nos dio muchísima pena, fue súper doloroso y pues nos fuimos. Y bueno, como que pues al salir pues estaba toda la gentecita y fue súper bonito. Ah, y también aprovecharon durante el desalojo para multar a una compa con dos multas, se llevó su furgo la grúa. Y nada, fue terrible, ¿no? Como que aprovecharon un poco ese momento. Fue a propósito totalmente. Y por cierto, la compa sigue teniendo un multón simpático. Ya serán cosas para amortizarle la carga, porque fue tremenda. O sea, fue multa de tráfico totalmente innecesaria y que no, o sea, que no venía a cuento, pero aprovecharon ya que estaban ahí, joder a alguien que estuviera haciendo resistencia ahí, y le metieron lo máximo posible que le podían meter. O sea, le metieron un multón, creo que fueron al final como 800 pavos de más total. Eran sí. 750 solo más, las multas más sacar el coche del depósito, sí, más todo, más, o sea, la grúa. Se puede ir perfectamente a 900 pavos lo que le cascaron en total. O sea, que sí, es una barbaridad por unas tonterías. Así que nada, ya avisaremos cuando haya cositas, pero sí, esto se gestionará colectivamente, por supuesto. Sí, además, de hecho, como que las multas se pueden recurrir porque no tenían pruebas de que no estaba conduciendo en ese momento. No. Entonces, no, pues eso. Mm. Y pues no sé qué más decir de esto. ¿Se os ocurre alguna cosita? Que policía del Cabañal, andaos con... No voy a hacer amenazas. Tíala, por favor, céntrate. Puedes ir a la cárcel de hombres, no, simplemente que, bueno, que ya avisaremos de si se hacen cositas para amortizar la carga de la compa, por supuesto, un desalojo, otra ocupación, que no se crean que aquí que han ganado, que a las vecinas y los vecinos chivatos... Os vamos a comer. Realmente se os nota, así que no os la flipéis mucho, que se os nota. Se os nota que luego sois los primeros que bajáis a hablar con los policías de en esta casa se está derruyendo y era hora de que vinierais, no sé qué. Se ve quiénes sois los que denunciáis. O cuando pasáis a decir, ahí en el fondo de la calle hay otros que no sé qué. Se os nota. Tenéis un afán de protagonismo que más grande que el mío, y eso es mucho, eso es muchísimo. Y se os ve a la legua. Así que no os creáis impunes. Ay, claro, porque otra de las cosas que fue una prueba definitiva, que es como, ¿en serio? Fue que una señora bajó, ella toda pija, de su casa, y le dijo al policía con el que yo estaba hablando en ese momento, que era como casi al principio de la comunicación, en la que todavía había una esperanza de que nos denunciaran y se hiciera el proceso judicial correspondiente y lo que sea. Bueno, pues esta señora bajó y dio su DNI y dijo, sí, yo les vi, entraron ayer. Y nada, la policía con este testigo, pero es un testimonio, no me acuerdo cómo me dijo el abogado, pero que eso no vale, porque puede ser, o sea, no tiene por qué ser verídico. Total, que bueno, pues eso. A la policía del primer momento estuvo intentando legalizar, sí, una operación policial que no era demasiado legal, bajo el uso del delito flagrante de que los vecinos hacían testimonios de que llevabais poco rato, entonces no se ha establecido morada todavía. Yo creo que es un protocolo que deben tener medianamente preparado en el Cabañal de cara a conseguir que se hagan las menores ocupaciones exitosas posible. La policía local, que es quien efectuó esto, está bajo las órdenes de Sandra Gómez, que es la pedazo asquerosa de mierda que preside el Partido Socialista del País Valenciano de Valencia y que se postula para alcaldesa en las siguientes elecciones, y que casualmente vive en el Cabañal, en primera línea de playa. Así que es una persona directamente beneficiada como propietaria de una casa de primera línea de playa del Cabañal de todo el proceso de gentrificación del barrio. Y como al PSOE, hemos dicho al principio, al PSOE le da igual que sus políticas generen muerte, destrucción y vidas de mierda, porque lo importante es que relevancia económica, política y social. Sí, que su mamoneo con las empresas y con las inmobiliarias siga permaneciendo incólume, sí, ¿no? Eso no consiste. Así que mi odio al PSOE, a la policía, a los vecinos chivatos y a toda, sí, la gentuza que le baila al agua luego. Y al ayuntamiento subastando casas. Es verdad que esa casa encima es una de las casas que ha salido mogollón en la prensa y grupos como Cuídeme el Cabañal se han quejado. Es una de las decenas de casas que se han subastado desde junio. Y en este caso la ha comprado una persona de Holanda. Una señora holandesa el 31 de agosto, creo. Todo muy... Esto sí, me recuerda a que ayer, esto no lo he comentado, ayer volviendo de Zaragoza, el autobús Zaragoza-Valencia, que no podéis pillar los tickets en la taquilla porque no funciona la taquilla desde la cuarentena, y supongo que pasará algo parecido en los pueblos, el autobús iba petado, Zaragoza-Valencia iba petado de gente guiri que iba a Benidorm. Hasta el punto de que la peña en los pueblos, primero se quedó fuera, sin poder embarcar. Yo estuve a punto de quedarme sin embarcar. Se quedó sin embarcar una persona en Zaragoza, que creo que era de Ucrania, por culpa de estos señores guiris, y luego por los pueblos, la peña intentaba entrar al autobús y no podía entrar. O sea, peña que necesitaba ir a Teruel o a Valencia, donde fuera, de los pueblos de Zaragoza, de la provincia de Zaragoza y de Teruel, no podía pillar el bus por culpa de los guiris de mierda que hablaban todo el rato lenguas inglesas y nórdicas. No podían pillar un bus. Muerte a los guiris. De puta madre todo. Pues nada. Bueno, yo creo que ya vamos acabando el programa, ¿no? Porque ya al final se nos ha alargado la cosa. Para terminar, yo quería poner una canción que antes he dicho por encima, Colisión Extinción, pero eso, quería poner una canción de Colisión y Colisión es un grupo queer de aquí de Valencia, es un grupo de bisexuales maravillosas a la que los viejos punks rancios de Valencia, aka la peña que pone en el baño de la residencia Diana tiene pene, sí, lo tengo, o sea, hola, me lo habéis visto, he cantado en la residencia, ¿no os acordáis? antes de saber que en la residencia que a la residencia van nazis porque son amigos de la gente de ahí y esas cosas. Hola, quemando puentes. Y nada, y a la gente esta, pues en los Colisión, pues tampoco les cae muy bien, porque, claro, son peña queer joven que también mete caña a lo que ha sido siempre la escena punk y el rancierío y el macherío y las dinámicas de mierda que tienen todas las escenas punks de todos los putos lados, porque ya al final es que está muy extendido esto, pero aquí en Valencia también es especialmente sangrante. Y están lloriqueando en sus redes de estos niñatos que sabrán que yo en mi época, pues mira, chiquito, en tu época vete a la mierda, tu época ya pasó, extínguete. Y nada, estos son Colisión, la canción La Guardia Alta. Y ya despedimos el y programa, ya despedimos, ¿no? sí. Vale, hasta luego, peña. Mua, besitos, besitrans.